mirarte y no poder decirte lo que siento por ti. Tortura es no poder besarte y estrecharte en mis brazos con loco frenesí. Poder decirte lo mucho que te quiero. Tortura, tortura es cuando pienso que va a vivir sin ti. Poder decirte lo mucho que te quiero. Tortura es cuando